Estás escuchando desde el corazón de la Tierra. Cierra los ojos y déjate llevar. Fluye, escucha sin prejuicios. Esto son diálogos para cambiar el mundo. Hoy, en el corazón de la Tierra, nos acompaña Ana Sánchez Rodríguez, activista política, sindicalista y feminista invisibilizada injustamente tras la guerra civil. Ana Sánchez Rodríguez tiene gran parte de responsabilidad de que hoy estemos escuchando este programa. Todo empezó en aquel rincón de su casa, en aquel salón donde entraba el sol por la ventana por la tarde y escuchábamos la radio juntas. No sabría recordar si esta pasión por la radio la tengo por ella, por las tardes que pasábamos juntas contándome su historia o por las tardes que pasaba con las mujeres que iban al taller de costura de mi madre. Siempre con la radio puesta, la tarde y la radio. Y así, entre los rayos del sol, en aquel rincón poético, nació mi amor por la radio. Ana Sánchez Rodríguez era una mujer mayúscula, una mujer que hizo grandes cosas en el ámbito político, pero también en el ámbito personal. Una mujer invisibilizada y silenciada por el régimen franquista y por una sociedad patriarcal que la relegó al ámbito reproductivo. No la pudieron callar, porque su historia vive a través de las personas que estamos aquí hoy, que escuchamos, y que vamos a rescatar todas sus vivencias, en nombre de todas las mujeres que fueron invisibilizadas, de todas las mujeres que fueron silenciadas, y en nombre de todas las mujeres que murieron y dieron su vida por una causa, y han sido invisibilizadas. No nos engañemos, a pesar de que existe una ley de memoria histórica, incluso en ese ámbito, la mujer sigue siendo invisibilizada. Queridísima abuela, queridísima Ana Sánchez Rodríguez, este proyecto va por ti. Y queridas personas oyentes, tras la guerra civil, en el cortijo, en ese pueblecito donde vivía Ana Sánchez Rodríguez, escondida en el último rincón de lo más profundo de aquella cueva, la familia y algunas personas de confianza escuchaban Radio Pirenaica, a escondidas, para recibir información veraz. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Y análoga a aquella radio es esta, Radio Almaina. Desde el corazón de la Tierra, rescatamos la historia de Ana Sánchez Rodríguez y nos acompañan para ello Carmen Fernández Gómez, Ana Isabel Heredia Fernández, José Fernández Ibáñez, María José Heredia Fernández y la que habla Manuela Fernández Gómez. ¿Quién fue Ana Sánchez Rodríguez? Pues Ana Sánchez Rodríguez era mi abuela. No era mi abuela de sangre, pero era mi abuela, que nos miró como si fuésemos sus nietos y nosotros pues la quisimos como nuestra abuela que era. Ana Sánchez Rodríguez fue una gran mujer. Ana Sánchez Rodríguez nos acogió a nosotros pequeñicos y nos crió como si hubiera sido nuestra madre, sin habernos tocado nada. Ella nos crió como si hubiéramos sido su hijo, de verdad. Fue la mejor madre que pudimos tener. Bueno, ante todo, mi abuela. Pero después empezó a ser alguien a quien admirar, porque veía su forma de comportarse, su forma de ser, veía su humildad, su caridad. Todas las mejores cualidades que puedas ver en una persona las tenía ella. Y luego, claro, conforme ya íbamos haciendo un poquito más mayores, ella nos contaba su vida, su historia, nos íbamos allí embelesadas a escuchar su historia y empezamos a descubrir también otra mujer con una historia mucho más profunda, más rica y más desconocida. No sabemos todo lo que pasó en su vida anterior, pero nos dejó unas pistas, supongo, que podemos ahora intentar buscar entre ellas y averiguar. Pero ante todo, una mujer admirable. Sí, ante todo yo coincido contigo, Carmen. Así ha sido nuestra abuela, Ana Sánchez Rodríguez. Se nos llena la boca con su nombre porque fue una mujer tan valiente y tan especial para nosotros que hacía tantos años que nos contó esas historias que nos contaba, pero que se nos han quedado en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y es muy bonito hacerle su pequeño homenaje a recordarla, aunque la recordemos todos los días, pero no como de esta manera. Y sí, pues lo que estamos hablando, que fue una mujer muy, muy valiente, Una mujer que a la edad que tenía, pues estaba, pues no sé, para mí era, estaba más avanzada, mucho más avanzada de lo que era la edad, su edad y la situación en la que se encontró a lo largo de toda su vida, que fue muy difícil. Porque la abuela fue una mujer feminista. Feminista y luchadora. Pedazo de mujer. Pues sí, como pocas que hayan resistido y que hayan aguantado y que hayan vivido una vida como ella vivió. Todo un ejemplo. Todo pues un sí. Ejemplo de mujer de bandera. Seguimos en el corazón de la tierra hablando de Ana Sánchez Rodríguez. Y contadme, ¿a qué se dedicaba Ana Sánchez Rodríguez? Bueno, pues en principio ella siempre fue costurera. Era profesora de costura, tenía su oficiala enseñándola a coser a muchas mujeres de Zújar. ¿Cuántas mujeres podía haber más o menos en el taller pues de alguna, Ana? Algunas veces tenía pues 4, 5 o 6, según. Lo que ella siempre contaba es que ella fue maestra costurera de muchas mujeres allí en Zújar. Luego, pues, cuando se casó con mi abuelo, pues se dedicó a sus labores de su casa, de ayudarle en la tierra y a criar a sus hijos, que mi abuelo llevaba 3 hijos. Y posteriormente, pues, claro, hizo otros trabajos. Se dedicó a la tierra, cuidó de los niños y compaginaba la costura con hacer puntos, con hacer crochet. Ella trabajaba también para la gente, le pedían, le hacían encargo y hacía trabajos de crochet, pero trabajos muy finos y muy valorados, que le pagaban muy bien su trabajo de crochet y le hacían muchísimos encargos. Y yo la recuerdo muy mayor, que ya casi no veía y todavía ella allí haciendo crochet. Sí, sí, de hecho, hablando de las manos que tenía para hacerlo todo, de ganchillo y de lana, era una mujer especial en todo, con sus manos hacía virguería. Luego, de hecho, es lo que estamos hablando, fue una mujer que se juntaba en su casa, se juntaba con otras mujeres y bordaban la bandera republicana. Se juntaban cuando se podían, a escondidas, eso nos contaba a nosotras porque no podían verlo, y nos contaba en esas tardes que nos íbamos a escuchar esos relatos tan, tan maravillosos que nos contaba ella, y nos, lo tenemos en nuestro recuerdo. Y se juntaban esas mujeres y bordaban esa bandera con un propósito muy grande de defender sus ideales. Lo que hoy en día pues pienso que estamos olvidando todo, que no deberíamos de olvidar. Lo que han luchado nuestros antepasados por nosotros, creo que estamos olvidándolo. No debería de pasar eso, desde luego. Nos estabas contando que efectivamente, yo también recuerdo que contaba que habían estado bordando la bandera. Bueno, ella en la guerra, pues sí, se manifestaría antes de la guerra, más o menos como su idea, pero que sin hacerle a nadie nada, no hacer daño a nadie. Porque ella tenía su idea, lo mismo que yo las tengo, y las tiene cada uno, y hoy pues es libre cada uno tener las ideas que tenga. Pero entonces era así, el que habían miles, millones de criaturas metidas en la cárcel y lo iban matando cada día mataban, según ella, oía salir los camiones de madrugada salían los camiones cargados de criaturas a fusilarlos en los cementerios, porque eran de otro... Porque tenían ideas diferentes, porque ¿no, José? Tenían ideas diferentes, claro. Por las investigaciones que hemos hecho, gracias principalmente a Carmen, hemos encontrado que Ana Sánchez Rodríguez fue miembro de un sindicato, afiliada a un sindicato, y además fue no solamente eso, sino que también fue presidente de la Sociedad de Mujeres. Uh-huh. ¿Esto lo sabíais vosotras? Sí, sí, por supuesto. Sí, eso sí. Lo contaba ella. Lo contaba muy a menudo. Tantas historias tenemos en el recuerdo que... ¿Y en qué consistía eso de la Sociedad de Mujeres? Bueno, principalmente es que éramos muy pequeñas cuando nos contaba las historias. No os creáis que nosotras a lo mejor no entendíamos qué alcance tenía eso de una asociación de mujeres o una sociedad de mujeres. Lo que sí ella daba a entender es que era una forma de que esas mujeres hablaran en libertad de lo que era mejorar en la vida, de lo que era tener una vida más plena, mejor, de tener derechos. Yo creo que en esa sociedad de mujeres se buscaban actividades, además, actividades que podían hacer para dar a conocer cosas a la gente. Y evidentemente se buscaba que las mujeres tuvieran una educación aparte de lo que es sus labores. O sea, en esa sociedad de mujeres no se buscaba solamente el trabajar, sino que lo que estaban buscando era que esas mujeres aprendieran otras cosas y aprendieran a leer y a escribir, porque la mayoría de las mujeres de esa época eran analfabetas. Entonces, yo creo que la sociedad de mujeres lo que buscaba era precisamente eso, que las mujeres pudieran leer, pudieran escribir y pudieran aprender otras cosas y otros oficios. No sabemos qué alcance tuvo esa sociedad de mujeres. Yo solo recuerdo lo que me decía y que en esas charlas que ellas tenían, venía también gente a hacerles charlas. A mí me daba la sensación, cuando ella hablaba, de que tanto en el taller como en la sociedad de mujeres eran simultáneas esas actividades, y me daba a mí la sensación de que era no la tapadera, pero sí la excusa de juntarse las mujeres y debatir todas esas cuestiones que a lo mejor en otros ámbitos políticos más relegados al espacio o al ámbito masculino no se les permitía. Creo recordar que habían organizado un viaje para ir a ver un meeting. Yo lo que recuerdo de un meeting que ella comentó, que vino don Fernando de los Ríos, vino a Zújar. Supongo que fue previo a las elecciones. Y entonces ellas, desde la sociedad de mujeres, organizaron que viniese ese meeting y que viniese don Fernando de los Ríos. Le dieron la bienvenida y tal. Y ese meeting se hizo en la Almazara. Llegó don Fernando de los Ríos y hizo el mitin allí mismo. Y que estaban la gente sentada pues en las cubas del aceite, en la esterilla, y era pues una figura importantísima del Partido Socialista en ese momento. En Granada, era diputado por Granada, creo recordar. Él se acercaba al pueblo y la Sociedad de Mujeres fue la que impulsó que él viniese allí a dar el mitin. Y se dio pues en la Almazara, en medio de la zona de trabajo, en la zona de los trabajadores. Y la abuela decía eso, que ese hombre era admirable verlo allí, con ese porte, con esa forma de hablar, que los trabajadores admirados, sentados en las cubas, en las esterillas, en cualquier lugar, rodeándolo, él allí de pie, hablando, y que la gente se quedaba admirada de cómo hablaba ese hombre y de la forma en la que se dirigía a la gente de tú a tú. Y que era una forma de verdad de que el pueblo comprendiese que aquello era tener conciencia de clase, conciencia de que había que mejorar y de conciencia de que los que trabajaban son los que realmente merecían tener una recompensa en la vida. Ella nos contaba eso con mucha ilusión, la admiración de esa persona allí con lo importante que era, y se metió en el sitio donde había unas criaturas que no sabían nada. Sí, muchas de ellas serían analfabetas, sí, probablemente. Sí. Había una tasa muy grande de analfabetismo en aquella época. Ya sabemos que el acceso a las escuelas no era obligatorio y, por tanto, la gran mayoría de las familias lo que hacían era que la hija y los hijos venían con un pan debajo del brazo. ¿Por qué? Porque los ponían a trabajar o a segar o a lo que tenían que hacer. Principalmente los medios a los que tenían acceso la familia en aquella época era la agricultura, y entonces pues en lugar de que los hijos principalmente fuesen a la escuela, los llevaban a segar o a pastorear. En el caso de tu madre, hacía labores en la casa, otros pastoreaban, otros segaban, probablemente todo el mundo segaba en la época de siega, y claro, no tenían acceso a una educación. Iba un maestro o una maestra allí al cortijo a lo mejor una vez cada 15 días, y ese era el acceso a la escuela que podían tener. Entonces, ahí sí es verdad que en ese tipo de mítines lo que se buscaba es precisamente eso, que la gente se concienciara de la importancia de que los niños fueran a la escuela, de la importancia de la educación para mejorar en la vida, que no es deshonroso trabajar la tierra ni nada de eso, por supuesto, ni las labores que hacían, pero que tenían que saber leer y escribir, llevar sus cuentas, y que nadie los engañara y no depender del señorito que lleva los dineros y ya está. Esos mítines eran más importantes de lo que nosotros nos pensamos. Y esas reuniones de mujeres pues también tendrían esa finalidad de concienciarse, de animarse la una a la otra a que había que mejorar en la vida. Pero claro, todo pues ni nos acordamos ni ella tampoco nos lo contaba. Ay, habría unos tabús muy grandes porque hubo una época de 40 años en las que principalmente ella tenía que estar callada. Por lo tanto, claro, ese trauma de esos tabús durante tanto tiempo, pues seguramente le haría que no nos contase muchas de las cosas que ahora nos parecen interesantísimas, que tenemos una mujer ilustre, que no mucha gente recuerda lo que significó eso para la sociedad de mujeres en aquel momento y su labor como presidenta dentro de la sociedad de mujeres. Estas actividades sindicalistas, estas actividades feministas, esta promoción del debate en grupos de mujeres, como tú habías dicho muy bien antes, Ana Isabel, una mujer avanzada a su tiempo. Entonces, ¿en qué fecha se daban todos estos acontecimientos de los que estamos aquí hablando? ¿No fue en el año 1936? Yo creo que la hacían antes, durante y después. Es que no estoy yo, sé, a ver, 35, 36, claro, creo que fue cuando más o menos. Previo al alzamiento. Que fue, claro, que ella era totalmente roja. Y fue cuando se casó con su marido. Y ya, antes de eso ya estaba metida en... Sí, que era una mujer libre. Era una mujer libre, una mujer luchadora, que creía en sus ideales y era quería reivindicarse de cualquier manera. Entonces, pues cuando conoció a Eduardo, pues claro, él ya estaban metidos los dos en la política. Por supuesto, ya su marido fue alcalde. Y lo mataron en Zújar, lo mataron por ser el primer alcalde socialista. Entonces, los primeros días, exactamente. Y entonces ahí ya... Y su propio alguacil. Exactamente, ahí eso está. Eso fue, lo dejó, iba supuestamente protegiéndole las espaldas y por las espaldas lo mató. Hemos escuchado el himno de Riego en una versión realizada por docentes exiliados en México. Desde el corazón de la tierra seguimos reconstruyendo la historia de Ana Sánchez Rodríguez. Entonces, ¿qué pasó con Eduardo, el marido de Ana? Su marido, que era el alcalde, lo mismo que el alcalde que hay hoy, tiene su idea. Aquel hombre no he oído yo nunca de que hiciera nada malo, solamente que... Al municipal aquel que se ve que no se llevaban bien y lo quitó del municipal, que luego se vengó matándolo. De hecho, lo que decían cuando murió él, por lo visto decían que se ha muerto el padre del pueblo. Y por lo que dicen también, a ese municipal lo destituyó porque él no quería enfrentamientos. Y entonces esta persona era violenta. Yo creo que fue porque profirió amenazas. Profirió insultos fascistas y amenazas y lo echó por eso. Y aquel municipal se fue huyendo. Creo que solamente había un coche entonces. El dueño del coche lo cogió y se lo llevó a Baza. Y en Baza, pues, se empezó a tirar garrumbadas. He matado al alcalde de Zújar y para allá y para acá. Y otro que estaba oyéndolo. Pues se puso por detrás de él, pues no va a matar otro alcalde más, no va a matar ningún alcalde más. Y le pegó dos o tres tiros y él, que se tiró 3 días en una cuneta, el tío, después de muerto. El municipal, que es vengativo. Creo que fue de noche y tuvieron algún pleno, o salí del pleno. La noche que estalló el movimiento, creo que ocurrió el caso. Y ella, por ser simplemente la mujer de un alcalde de la oposición, la metieron en la cárcel. Pues yo no diría que la condenaron solamente por ser mujer de un alcalde republicano, sino más bien por ser feminista, por ser una mujer que expresaba su idea libremente, desafiando a la sociedad patriarcal de la época, por ser una mujer activista política y sindicalista. Era peligrosa pues porque ella era la que daba información, hacía las reuniones, y una mujer así, pues ya ves, es peligrosa. Una mujer feminista en aquella época. Exactamente, que luchaba por simplemente por tu... por que las mujeres salieran un poco a flote. No eran un criadero ni eran una sirvienta. Tenían una manera de pensar y una idea. O sea que Ana, lo que hacía con su discurso y con las reuniones que hacía de la sociedad de mujeres, por lo tanto podemos decir que Ana era una mujer feminista, adelantada a su época. Sí. Que luchaba por los derechos de las mujeres. Simplemente pedía que a las mujeres, pues, que no las pisotearan y por lo menos que le dieran la libertad de poder expresarse y hacer lo que quisiera. Lo que siempre estaban sometidas al yugo de tu marido. Y además, por incitar o ayudar a otras personas a tener un pensamiento crítico que era peligroso para la identidad nacional franquista. Pues cuando la arrestaron, cuando acabó la guerra, pues vinieron a buscándola y se la llevaron, diciéndole que la iban a fusilar, ni más ni menos. ¿Fue sometida a algún juicio? Claro que tuvo juicio. La condena que le hicieron pues fue pena de muerte, que lo mismo la podrían fusilar un año antes que después, pero en los juicios pues fue sacando eso. Pero le echaron 3 veces pena de muerte. ¿Tú recuerdas que te contara algo de lo que hacían en el taller de costura? Yo creo que bordaron una bandera. Por eso creo que cuando estaban bordando la bandera o algo, fue cuando la delataron y fue cuando la metieron en la cárcel. En mayo de 1939 sucedió algo. Yo creo recordar que ella dijo alguna vez que le habían encontrado la bandera en la casa y que esa fue seguramente la prueba de cargo. Alguien denunció de sus vecinos, una familia pudiente y de otro color político, evidentemente, y la denunciaron por roja y por difusión de ideas y tal, seguramente. Y entonces, pues, lo más probable es que hicieran un registro de su casa por denuncia y por ser mujer de. Claro. Y allí encontrarían, pues, seguramente la bandera que habían estado bordando las mujeres en el taller, y encontrarían a lo mejor otros documentos que serían de su marido, lo más probable. A ciencia cierta no sabemos exactamente cuáles fueron esas pruebas de cargo. No. ¿Cómo fue el arresto de Ana Sánchez Rodríguez? Bueno, ella la arrestaron ya cuando acabó la guerra. Entonces fue cuando a ella la cogieron prisionera. Ella estaba en su casa tranquilamente y vinieron unos cuantos y la cogieron y se la llevaron. Yo recuerdo que a mí me contaba que la habían montado en un camión, que la habían rapado y que le habían dejado un chucillo con un lazo rojo. Sí. ¿Tú también recuerdas eso? Sí, sí, sí. La raparon y le pusieron un lacillo rojo porque eran rojas. Y la montaron en un camión. Y la montaron en un camión y se la llevaron a la cárcel. Todo eso a medianoche. Que no. Todas esas cosas las hacían a medianoche, no las hacían a las claras del día. La gente se perdía de noche y ya no sabía nadie de dónde estaba. ¿Y qué pasó después de eso? Después de eso se la llevaron, el primer sitio que la llevaron fue a una cárcel provisional que había en Baza, en la Plaza Mayor, que fue cuando desde las ventanas le echaban aceite hirviendo. Cuando las veían en el patio les tiraban aceite hirviendo. Así era la vida. ¿Hubo alguna otra prisión en la que ella estuvo retenida o algún convento? Estuvo en varias prisiones. Es que ya no sé yo en qué prisiones estaba, porque... Pero parece que en Salamanca sí. La llevaba... No sé, creo que no. Creo que fue de Andalucía. De toda España. En un momento dado la mandaron al norte. Pues ella recordaba de que pasaban noches enteras y iban a pie. ¿A pie? Iban a pie, en muchas de las veces, para fastidiarlas más todavía, supongo yo. Cuando se hacía de noche... pues se paraban y en un cementerio normalmente era donde las metían a pasar la noche. Y decía que pasaban un miedo horroroso allí en los cementerios, horrible. Que aquello era como una tortura estar allí. Después de haber estado andando para ir a la prisión, el traslado que le fueran a hacer, que luego les hacían pasar la noche allí en el cementerio. Y ella recordaba eso con mucho miedo. No lo sé por lo que la cambiaban tanto. Pues sería para hacerle sufrir, para hacerle, yo qué sé. Seguimos desde el corazón de la tierra recordando la historia de Ana Sánchez Rodríguez. ¿Qué más penurias pasó en la cárcel? A ver, lo que ella me contó básicamente fue que escasez de comida. Que no había mucha comida. Y que muchas veces cuando ella se portaba bien o consideran que se había portado bien... Porque le hacía todas las mujeres. Le hacían algún detalle de darle un trozo de pan o alguna cosa. Las comidas que les daban, pues ya ves, agua de fregar, como dice aquel. Aquello le daban sobra agua con pan. Eso no, otra comida no comían, agua con pan. Y si alguna vez le daban alguna sopa... Sí, la abuela decía que aquello con los gusanos por encima, vamos, ni los animales, porque tú tenías un animal y lo cuidabas mejor que los cuidaban a ella. Vivía con ratas, comía sobras y la maltrataba con piojos, con purgas, con... Allí pasaron penurias, calamidades, hambre, frío y a saber cuántas vejaciones pasaron. Ah, en Baza, sí, estuvo en Baza en una prisión que había en la Plaza Mayor. Y había una ventana y creo que le echaban aceite hirviendo. Cuando las veían pasar, le echaban aceite hirviendo. La cárcel era un patio y las ventanas daban al patio. Y entonces se dedicaban como para torturarlos, pues, aceite hirviendo y al que le caía, le caía. Otra persona que me ha contado de esa prisión, me ha contado que por las noches allí en Baza se oían alaríos y gritos de la gente que estaba allí encerrada. Los gritos, los alaríos y los lamentos, sobre todo lamentos de gente, pues o bien porque le echaban el aceite hirviendo o bien porque no tenían nada que echarse a la boca. Pasó pues, muchas penurias porque ella vio cómo fusilaron a su hermano, cómo fusilaron a su padre y ella pues estaba también en puertas de ser fusilada también. Lo que pasa que dentro de la cárcel había, digamos, como dos grupos de monjas. Unas que eran las que le hacían la vida imposible y otras que eran las que le ayudaban. Y que eran monjas las que creo que eran las que estaban al cargo de la prisión. Eran las carceleras. No sé, le pusieron un hábito de aquellos viejo, sin zapatos, sin una manta para taparse, la hacían rezar, porque ya de hecho era una persona cristiana, pero no era creyente, porque decía que la mafia que ella había visto dentro de la prisión con la iglesia, se supone que un sacerdote o una monja tiene que ser piadoso, y aquella gente creo que iban a... que vaya, que no eran buenos, que no se portaban bien con ellos ni por asumo, le hacían muchas perrerías. Ella era creyente, pero decía que no creía en la gente que componía la iglesia. Claro, porque sus carceleras eran monjas. Sus carceleras eran monjas. Y había monjas que se portaban muy bien con ella, pero había otras que decían que eran, vamos, bichos. No se portaban bien con ella. Abusaban de su poder, ¿no? Sí. Abusaban de su poder y sepa Dios las fichurías que le hacían. Ella tampoco quería contar mucho por eso, que no se enterara nadie, que yo... Le hacían sufrir y amenazarlo, y en las cárceles de madrugada oían ruido y era que montaban a todos los que cogían un camión para ir, para sacarlo, llevarlo a los cementerios y fusilarlo allí en los cementerios. Lo que pasó, pues ya ves cómo lo iba a pasar, pues muy mal, muy mal. amenazada. Ella estuvo con la pena de muerte casi los 4 años que estuvo en la cárcel. ¿Y no sabía cuándo la iban a...? Ella no sabía cuándo iban a sacarla también en un camión. Eso no lo sabía ella. Las prisiones lo pasaban mal porque cuando llegaba la noche y sonaban las sirenas, pues desde luego que lo pasaban muy, muy mal. Salía un camión. Cuando sonaba la sirena. Todas las noches salía un camión. A las 10 sonaba la sirena y entonces todos los reclusos tenían tanto miedo porque no sabían si iban a ir a por ellos. La abuela decía que cuando sonaba la sirena le entraba un pánico horrible. Entonces hasta que no dejaba la sirena de sonar, entonces podían respirar. Claro, ya dejaba de sonar y habían cargado. Pero claro, eso, vamos... Eso era día tras día. Qué miedo. Fueron 3 años. 3 años. Cuatro años. Consecutivos. Vivir con ese miedo. ¿Y quiénes eran quienes custodiaban a Ana en la prisión? En la prisión había carceleros que los custodiaban. Porque una de las veces, o más de una, pues llegaban algunos armados con escopetas o fusiles y querían hundir la puerta de la cárcel para entrar y matarlos a todos allí. Eso lo contó ella más de una vez. ¿Cómo era el día a día en alguna de las prisiones en las que estuvo Ana Sánchez Rodríguez? Durante el día, pues siempre estaban haciendo sus labores, siempre estaban cosiendo. Yo siempre me decía que siempre estaban cosiendo. Las ponían a que trabajaran, porque ella, como era costurera, pues a todos los sitios que iba, la ponían a coser monos y todo eso para los militares. Ella no paraba en las cárceles. Pues tuvo la suerte, digamos, entre comillas, de que aquello la salvó de ser fusilada, porque la usaban como una esclava de la costura para coser para la gente o en la cárcel, pues vendían o ganaban dinero con ella, vaya. Yo recuerdo cosas del día a día de la prisión. Me contaba que por la mañana la hacían formar, le hacían cartar el cara al sol, obligada, y la hacían trabajar. Pero sí que es verdad que yo recuerdo que me dijo que las monjas le hicieron una prueba, que la dejaron en una habitación con un plato, con pasteles y con un billete. Ay, sí, sí. Y que eso era una prueba. Dice, yo no toqué nada. Y supongo, creo que eso fue en la prisión de Málaga. Fue la prisión de Málaga. Y fue cuando, a raíz de esa prueba que le hicieron las monjas, que eran, vamos a señalarlo y vamos a decirlo, las carceleras de las prisiones de mujeres, pues ya le cogieron confianza y lo que ella dijo, que a ella la indultaron, lo que a mí me dijo, porque su indulto ya sabéis que fue en 1943, a ella la indultaron porque trabajaba para las monjas. Como muy bien ha dicho María José, la esclavizaban y de alguna manera la compensaron indultándola. La querían porque ella se portaba bien, ella era una gran mujer, ella, además sabían que ella no había hecho nada malo a nadie. Vamos a ver por qué le hicieron tanto sufrir. Bueno, no sé si sería siempre, pero últimamente ella estaba con las monjas y cosiéndole a las monjas, ellas últimamente, vamos, las monjas la querían como si hubiera sido de su familia, de ella. A ella le agradecían cosas, pero muchas veces ella sí dijo que cuando había alguna muchacha que estaba más débil o lo que fuera, ella le daba de su ración. Porque ella era una mujer muy fuerte. Ella era una mujer muy fuerte y tenía mucho aguante. Hay que ver. Entonces, en el año 43 la indultaron. ¿Dónde fue? Esto ya creo que fue en Málaga, donde la liberaron, donde ya en un juicio le quitaron la pena de muerte. Vamos toda la trabajo. Seguimos reconstruyendo el puzzle de la historia de Ana Sánchez Rodríguez desde el corazón de la tierra. Hemos escuchado una versión de la Internacional que resume en música cuáles fueron las ideas que llevaron a Ana Sánchez Rodríguez a la cárcel. ¿Y qué pasó cuando Ana salió de la cárcel? Cuando salió de la cárcel, a mí me dijo que era ya que estaba en la proguerra, que estaba la gente, su hermano estaba muy mal. Cuando llegó a Azújar, su hermano pues no estaba, no había mucha alimentación, no había recursos como para poder comer. Y no sé el por qué, si como te habíamos dicho que allí había tantas faltas también en la cárcel, que tampoco había tanta abundancia de comida, no había abundancia. Pues ella salió, no sé si las monjas tan agradecidas de todo lo que había hecho allí en la cárcel, por sus méritos propios, pues le llenaron una maleta que me dijo que traía de madera, llena de harina, llena de aceite y de comida, cosa que a su familia le vino muy bien porque era la proguerra y estaban todos pues muertos de hambre. Que no fue pa mucho, pero por lo menos para un mes tuvieron para poder subsistir pues, ese tiempo. Subsistirían los días que pudieran, sí. Eso sí me acuerdo. Dice, yo vine con una maleta cargada. Dice, yo le di de comer a toda mi familia. Hay que ver. Pero claro, al volver de la cárcel ya no seguía manteniendo ninguna actividad política, ni cultural, ni de ningún tipo, ¿no? Aquello, hombre, ¿cómo iba una mujer a leer y escribir? Yo no estaba permitido, ni te lo... Hombre, pues es que siempre se ha dicho que la mujer, si sabe leer y escribir, pues era un arma peligrosa. Somos armas peligrosas. Somos. En aquel tiempo era más, porque bajo... Digamos que bajo las fardas, las mujeres eran las que organizaban más de una, digamos, lo que volvemos otra vez, a las reuniones clandestinas. ¿Se realizaban antes de la guerra o fue después de la guerra? Yo creo que la hacían antes, durante y después. ¡Wow! Sí. Sí, pues porque... era una cosa que no venía de... que no se olvidaba. Estaba patente, estaba ahí, que no se había ido. O sea que las mujeres... las tenían como analfabetas o como, digamos... relegadas al ámbito reproductivo. Bueno, sí, a la casa de reproducción y ya no sabían nada. Era una persona ignorante. Cuando había personas, había mujeres... muy sabias. Muy sabias, más que hombres. Como nuestra abuela. Nuestra abuela era una mujer infinitamente sabia. La abuela siempre, siempre. ¿Y cómo llega Ana a nuestra vida? Después de la guerra, pues, mi padre estuvo en la guerra 3 años y volvió en abril del 39 y todos los que... y yo nací en el 40. Cuando Ana volvió de la cárcel, pues yo creo que la casaron con el abuelo. Simplemente porque mi abuelo se quedó viudo con 4 hijos y antes, si un hombre se quedaba viudo, los hijos se morían de hambre, tenían que casarse al poquillo tiempo. Y entonces mi abuela se casó con Ana, mi abuela se casó con mi abuelo, que mi abuelo llevaba 4 hijos, 2 tenía con él. Pero lo otro, una de ellas murió muy pequeña y mi madre pues la estaban criando unos tíos. Y cuando él ya se casó, conforme iba pasando el tiempo, pues fue recogiendo la familia de mi abuelo. Ahí fue una manera de decir, pues la tenemos más, la familia, digamos, la casamos y la quitamos de medio. Digamos, viuda y con los mismos ideales, puedes seguir tonterías, porque tú puedes tener tus pensamientos lo mismo con una familia que sin una familia. A raíz de los documentos esos que tenemos, porque sí, claro, tenía una pena de 20 años, yo creo que la leccionaron seriamente a que estuviera callada, a que se comportara y a una serie de cosas seguramente... porque si no... La sometieron a una... ¿cómo? Es que no sé cómo decirte. A una tortura. No era una tortura física, ni no... las callaron, las hacían callar, no las dejaban hablar. Las mujeres no tenían ni voz ni voto. no era, no estaba bien visto que una mujer dijese, se pusiese en contra de un gobierno o quisiera alzar la voz para que alguien la escuchara. Aquello era, vamos. Era el régimen franquista, una dictadura. Exactamente. Por eso ella lo dejó todo. Y yo creo que ella cortó radical con su vida anterior. Y era, volvió otra persona diferente, yo creo, de la cárcel. Tú dices que la amenazaron. Yo creo que sí. Se vino con una recomendación, entre comillas, o advertencia seria de si vuelves a reincidir o si vuelves a contar cosas o hablar cosas o hacer cosas en relación a esto, pues estás avisada. Yo creo que eso me da la sensación de estás avisada. Y de hecho en los documentos yo creo que se intuye eso. De hecho, el documento de la Guardia Civil lo que dice es que ella está en libertad condicional con arresto domiciliario. Eso. Es decir, su indulto, él está indultada de la pena de muerte, pero está con arresto domiciliario. Ese documento es del año 55, es decir, ella estaba vigilada. Estaba vigilada. Ella volvió en 1943 al pueblo y hay un informe de la Guardia Civil que la sigue considerando peligrosa para la causa nacional de 1955. Estamos hablando de 12 años después. Madre mía. Es decir, ella efectivamente estaba amenazada y estaba vigilada. Y hasta que se murió, yo pienso que pensaba, alguien me vigila o alguien... Por lo menos hasta que se murió Franco. Aquello fue muy fuerte, ¿eh? Hay que decir, pienso que ella se murió siempre con la sensación de que la vigilaban. Desde el primer momento. Ya estaba con el abuelo. Claro, ella se casó con el abuelo. En 1946. Claro, volvió en el 43 y en el 46. Sí, porque mi madre nació en el 43, 40, y mi madre tenía 7. Claro, la cogió exactamente, sí. Entonces, claro, al quedarse el viudo, pues hubo ahí esa recomendación de que él está viudo, tú estás viuda, mira qué bien. Hombre, qué bien porque ha formado parte de nuestra vida, gracias a eso. Pero evidentemente su vida, la vida a la que ella cambió, nos guste más o nos guste menos, fue a peor, en todos los aspectos. Claro. Cambió de ser una mujer activa políticamente, sindicalmente, y una mujer feminista activa. Sí, a una mujer a con el miedo en el cuerpo. Con el miedo en el cuerpo, porque es que eso fue lo que fue. Se tuvo que meter, como le habían recomendado, se tuvo que meter en su casa, cerrar el pico y dedicarse a sus labores. Lo dice en el informe. Sí, sí, ella pone a sus labores. Sí, sí, sí. Tu vida, que yo no sé si es que olvidarla no la quería olvidar, pero no te creas tú que la hacía ella. Le hacía mucho daño de recordar. Le hacía daño recordar. Recuerdos que bien pocos pudieron quedarle porque se lo quitaron todo. No le quitaron la vida, pero... Le quitaron su vida. Le quitaron su vida. No es lo mismo que te quiten la vida que te quiten tu vida. Es que le quitaron su... No le permitían pensar como ella quería pensar, ni expresarse, ni hacer, ni... Vamos, yo creo que no la dejaban ni respirar como ella quería, porque aquello es fuerte, es muy fuerte. Es muy fuerte. Sus ilusiones, sus proyectos, todo... Y contaba... Te contaba la historia como aquello era como un relato que ella te contaba, pero no te lo quería contar porque ella siempre vivió con el temor de sentirse vigilada y si decía una palabra fuera de texto, el temor suyo era ir otra vez a la cárcel y vivir lo que vivió. Porque... ¿Qué influencia política ha tenido... Pues la influencia, valga la redundancia, de Ana en nuestra vida. ¿Vosotros creéis que a nuestros padres? Yo creo, a mi madre. A ver, a los padres y a las nietas. Ella era una mujer socialista, pero en el término amplio de la palabra. Sí. No socialista del Partido Socialista, era una mujer socialista, de unas convicciones férreas. Y a esta que está aquí, se lo ha transmitido. Y a José también. A su hijo también. Qué bonito y qué simbólico que lo que trajo Ana de la cárcel fue harina. Y fíjate que lo que tú has heredado de ella fue precisamente una semilla de pan. alimento. De alimento que ellas nos daban, no solamente físico, sino también espiritual, la formación política y de alguna manera ella nos dio formación feminista, porque es que ella nos dio el ejemplo de una mujer que aparte de todas las virtudes que tenía morales, de integridad, de conciencia de clase y de altruismo y de generosidad, era la convicción política, la honradez, que debería de ser lo que realmente forme a las personas políticas que todas somos. Nos guste más o menos, todas somos personas políticas. No, pero ella decía siempre que por qué un hombre tenía que ser más que una mujer. Y como dice Ani, eso estaba adelantada ella mucho, mucho. Porque no hablabas con una mujer de su edad que tuviera esa idea, ni con una mujer más joven que tuviera esa idea. Qué va. Ella tenía muy claro la igualdad. No, claro, ella era feminista. Ahora entendemos más las cosas. Claro, en ese momento es que éramos muy chicas. Pero si estamos hablando de esto es porque lo hizo bien. Efectivamente. Por eso me parece tan bonito y tan simbólico lo de la semilla de trigo que te encontraste en su armario. Porque eso fue lo que ella nos dejó a nosotras. Nos dejó una semilla. Pues a mí mi abuela me enseñó a no depender de nadie. Siempre te decía que búscate tu porvenir, el que sea. Tú, que no dependas nunca de nadie. Que seas libre. Que seas libre. Que nadie te diga lo que tienes que pensar. Mi abuela no quería que tuviera muchos hijos porque decía que cuanto más hijos tenía, más esclavo iba a ser. Cada hijo era una obligación más para una madre, para una mujer. Era un cargo más y más trabajo. Cuanto más hijos tienes, más esclava de tu casa eres. Eso lo decía la abuela. Ella me lo decía y dice, Ani, tú no olvides lo que te voy a decir, que la sangre no corre, que lo que corre son los sentimientos de tu corazón. Y todos los valores que nos ha inculcado, pues... Yo a nosotros, a su hijo, a y la semilla esa que ha dicho ella... está. Y ya no te lo decía directamente, porque ya te he dicho que ella siempre pensó que había una oreja escuchando en cualquier esquina. Que puede ser que hubiese. La misma familia antes también éramos, yo qué sé. Y entonces ella siempre decía, a ti que no te mande nadie, que tú tienes que saber vivir tu vida, que lo que tú pienses es lo que realmente tienes que hacer. Pero y cuando dices que lo decía, que no lo decía directamente, ¿cómo escondía ella esos ideales feministas? Ah, y contándote historias. Ella te contaba historias de cuentos. Ella te contaba cuentos. Yo siempre la tengo muy, muy presente. Es que una persona que a lo mejor... no con sus palabras, sino con sus acciones, te invitaba, no sé, o te hizo una manera de pensar, o porque no siempre con las palabras se hacen las cosas, sino poquillo a poco, hoy pongo aquí, y mañana lo pongo aquí, y al otro aquí, y al remate se queda ahí. Era muy importante que ella contara la historia, sí, para que no se repitiera, para darnos lo que nos quiso dar. Desde el corazón de la tierra seguimos recordando y reconstruyendo el puzzle de la historia de Ana Sánchez Rodríguez. En los años 90 abrieron un periodo para dar indemnizaciones a las personas que habían estado encarceladas o que habían sufrido algún tipo de represión por parte del régimen franquista. Ella tuvo una indemnización. ¿Qué sucedió? Hubo un decreto de que todos los que habían sufrido en cárceles, como ella, les dio una indemnización. Pedimos papeles a las cárceles que había estado. Ella estuvo 4 años y le pertenecía 1.000.000 de pesetas. Ya que teníamos los papeles, se los dimos a un abogado de Baza. Pues me dijo, se han perdido los papeles. Y dichos papeles los perdió, otro día los perdió. Los dejarraría o los quemaría. El señor abogado que tuvimos que volver a pedir papeles. ¿Por qué pedía este abogado eso? Por vengarse. ¿Por vengarse por política? Pues claro. Entonces, ¿tú crees que por sus ideas políticas intentó que no le dieran la indemnización a Ana? Por supuesto que fue así, claro, claro. Y que hay que tener cuidado con esas ideas porque están ahí y ya no están latentes. Antes estaban como latentes, callados, ahora no se callan ni una. Entonces, si una simple estudiante pudo arreglar los papeles que un abogado no pudo arreglar, da mucho que pensar. Claro. No quiso arreglar. De la falta de, la falta de profesionalidad y de lo fuerte que fue aquello. Cuando la cobró, no lo regaló céntimo a céntimo a mi hermano y a mí. Ella dijo que no quería ningún dinero de aquel. Así de generosa era Ana. Así. Una mujer que ella quisiera mucho. ¿Hay alguna otra cosa de Ana Sánchez Rodríguez que se nos haya olvidado de mencionar? De todas las historias que pudo contar que se nos ha podido quedar en el tintero. Le gustaba mucho el sol y le gustaban mucho las flores. ¿Y acordáis el jardincillo que tenía? Uy, las florecillas, yo se lo recuerdo. Que tenía, le encantaba a ella cuidar de sus rosas. El charnaque, un túnel lleno de flores. Sí, ay, qué alegría, sí. Yo se lo recuerdo con tanto cariño. Tengo un rosar en mi puerta que echa la rosa grana. Tengo un rosar en mi puerta. ¿Por qué sería que le gustaba a Ana Antoñita Piñuela? ¿Será por la analogía con las rosas? En relación a las 13 rosas, la abuela siempre me contaba lo que pasaron en la cárcel, que vivieron probablemente lo mismo que ella. Y no contó mucho, nada más que las mataron injustamente, las mataron siendo inocentes y que eran todas muy jóvenes, que eran casi unas niñas y que lo único malo que habían hecho era pues tener ideales socialistas. Y cada vez que salía el tema, eso sí lo recuerdo, se le escapaban las lágrimas, lloraba. Y lo único que decía era, qué pena, qué injusticia. Se identificaba con lo que sufrieron y sabía lo que sufrieron esas mujeres. No era un buen recuerdo para ella el mencionarla, pero al mismo tiempo era una forma de reivindicarse ella como una mujer que había estado igual que ella y que por suerte pues ella sí sobrevivió y en cambio ellas no habían sobrevivido. Entonces, ¿qué estaría ella pensando cada vez que salía ese tema? ¿Qué se le pasaría por la cabeza? Porque siempre pensé que nunca dijo todo, nunca contó todo. Y es una pena porque habrá cosas que se habrán quedado ahí en el olvido. Tú no te puedes imaginar que a mí se me saltan casi las lágrimas cuando lo has contado. Cuando Franco murió, yo me acuerdo perfectamente. Tendría 9 años o 8. Y cuando dijeron en la tele, Franco ha muerto, la abuela se levantó, cerró las ventanas. Es que le cambió la cara. Es que se quedó como diciendo... ¡Qué liberación! Que se ha muerto mi peor pesadilla. Y dijo... Al infierno va. Por mala gente. Aquella dijo... Hoy es un día de fiesta. Y sacó sus pastelillos. Aquello fue... Que lo celebró, vaya. Que lo celebró in situ. Vaya que sí lo celebró in situ. Y tú asististe a eso. Y yo asistí a aquella... A aquel acontecimiento tan... Tan raro, a lo mejor, para un crío de 9 años. Recuerdo que estaba jugando con algo, sentada debajo de la tele y ella en su sillón, haciendo ganchillo, como siempre. Y de pronto escucho en la tele, Franco ha muerto. Y la abuela pegó un salto de la silla... Y cerró las ventanas, porque ella no quería todavía que la oyesen cómo se alegraba de la muerte de un dictador. Y cerrar las ventanas para que nadie la oyera, porque todavía la podían oír y la podían meter en la cárcel. Entonces ella dijo, al infierno va, hoy es un día de fiesta. Porque había muerto una persona que hizo más malo que bueno para muchas personas. Y tanto. Para muchas personas, para... Muchas instituciones, porque sí. Por ejemplo la institución libre de enseñanza o las escuelas, hubo muchos maestros, entre ellos, ya lo sabemos, el hermano de la abuela. Sí. que no pudo nunca jamás ejercer como maestro porque era rojo. Porque era rojo, es que la palabra era rojo. Exactamente. Y ya no solamente las instituciones, sino la cantidad de genios, de poetas, de directores de cine, de literatos. Sí, sí, sí, gente... De gente sabia que tuvo que exiliarse y tuvo que morir fuera de este país porque por culpa de ese hombre, porque los perseguía y los mataba. Claro, y el que pudo vivir fuera todavía, pero si es que cuánta gente no murió por sus ideales y por defenderlos. Digo, Franco muerto, para el infierno lo tengo. Hombre, por supuesto no va a estar en otro lado, no sé. Pues sí. Si es que existe el infierno. Es día de fiesta, la gente está contenta y todos saborean la fiesta que empieza. Se bebe cerveza de la nueva temporada y ha de ser palabreada con juicio y afición. Ya la banda empieza a tocar para papá. Las parejas salen a bailar para papá y van con gran animación. De tropezón el tropezón, en las mesas tratan de apurar para papá tantas cargas que les puedan dar para papá y cantan una vez y mil la vieja polca del barril. A Ana le encantaba dedicar esta canción en la radio a su hermana. Para terminar, este espacio, el corazón de la tierra os ha acogido. No sé si queréis despediros del programa, si queréis decir algo del corazón de la tierra. El corazón de la tierra es muy acogedor, muy fresquito. ¡Ay, qué gusto es esto! Es un oasis. Tiene buena energía. Sí, sí. Te sientes a gusto. Está muy bien. Yo encantada. Me gusta. Me encuentro muy a gusto. Y esta sensación de tranquilidad, de no escuchar ruido externo, ni en el viento, ni nada, te da una sensación de tranquilidad, de paz, que te relaja. Sí, pues se nos ha pasado la hora volando. Sí, porque fíjate tú que yo no me he levantado, Ana. Los nervios que tuve. Pero con los nervios que soy yo, que no haya dicho de levantarme, ya está bien. Despedirme, pues gracias, gracias y gracias. Y gracias por recordar todo aquello. Porque yo me emociono con eso. Hasta siempre. Que me ha gustado mucho la experiencia. El volver a recordarla. Hombre, siempre la recuerdo porque era mi abuela. Es que era una cosa que yo la quería mucho y era una persona muy... Se portó muy bien con nosotros, nos quería muchísimo nosotros a ella. Y luego, pues, no era una persona de esta abuela antigua. No, no. Ella siempre decía... Tú haz lo que quieras y vive como quieras, que el que no le importa a nadie. Y si le importa, pues se fastidia. Claro que sí. Y nada, pues eso, que gracias por la invitación y que gracias por escucharme, por poder contar cosas sobre mi abuela que no las tenía olvidadas, pero las tenía ahí en mi subconsciente. Y que nada, que las mujeres pues que sigamos luchando por lo que tenemos, que no se pierda, que no vuelva atrás, porque cuesta mucho trabajo poder mantener lo que hay y siempre hay gente que lo que intenta es echarnos para atrás en lugar de ayudarnos es que retrocedamos. Entonces pues hay que seguir luchando por que la mujer siga avanzando y sigamos empoderándonos, vamos, que no nos pise nadie. Pues creo que no hay mejor manera de acabar nuestro programa desde el corazón de la tierra que recordándonos que tenemos que seguir luchando porque el feminismo mantenga los logros que ha tenido. Yo añadiría, si no te importa, María José, que impidamos que estos discursos de odio hagan que el feminismo se disperse y luche en su foro interno y que intentemos que el feminismo busque puntos comunes y que sigamos luchando juntas por todo lo que nos queda todavía por avanzar. Hemos avanzado mucho, sin duda alguna, pero nos queda mucho por avanzar y que no se pierda la memoria de estas mujeres que murieron. El caso de nuestra abuela no murió, pero muchas mujeres murieron por defender los derechos de las mujeres, y que esto no se pierda y ese sufrimiento y ese dolor y eso que dieron su vida por esto, que no lo echemos en el olvido y que sigamos luchando porque las mujeres tengamos los mismos derechos en todos los ámbitos que los hombres. Exactamente. Tenemos los mismos derechos y es por lo que tenemos que seguir luchando. Porque si dices, no, me da igual, yo estoy feliz así, pues no estás feliz así. Porque tú a lo mejor, pues yo ya tengo más o menos mi vida resuelta, pero yo tengo mi hija y a mí no me gustaría que ganen menos que un hombre y a lo mejor trabajen lo mismo o más. Esa es la realidad que tenemos a día de hoy. Hay una brecha salarial. Esa brecha salarial, pues, no debería de existir. Entonces, pues, muchas dicen, ¡ay, es que el feminismo! No, no, señor, no estamos pidiendo grandes cosas, estamos pidiendo simplemente igualdad. Efectivamente, igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Exactamente. Y nada más, pues muchas gracias. Pues muchas gracias por venir aquí al corazón de la tierra y es un placer. Igualmente. Compartir estos momentos y estos recuerdos que mantienen viva a Ana Sánchez Rodríguez, porque se lo merece. Se lo merece, sí, es verdad. Gracias. Ay, qué bueno, cosa. Bueno, ya han entrado los rayillos del sol. Pues sí, mira qué rayos de sol más. A esta hora siempre estaba yo ahí en su casa. Sol, mira, muchas veces estoy en el bar y entran los rayos de sol y entonces automáticamente me viene la abuela a la cabeza. Me da una paz y una alegría cuando vienen esos rayos. Por ejemplo, muchas veces a mí también me la recuerda. Estos rayos de sol a ella. Ahora mismo estamos hablando de ella y están los últimos rayos y yo creo que ella está hasta aquí. Ella está aquí. Es que yo creo que ella está aquí. Sí, sí, además nos acompaña siempre. Estoy mirando el rayillo que está dando justamente allí. Además, es que solo hay un rayo. Como si ella se hubiese presentado, digamos, hecho acto de presencia. Aquí está hoy Ana Sánchez Rodríguez, que es un placer es verdad compartir que con vosotros estos momentos, recordarla. Y la tenemos en nuestro corazón siempre, cada día, todos los días. Porque es que era todo un ejemplo de mujer. Y no se muere. Mientras los tengamos en nuestro corazón, no son muertos. 25 años hace que se murió. Fíjate, pues vamos a grabar este programa en su 25 aniversario de su muerte, recordándola. Este es nuestro, nuestro homenaje hacia nuestra abuela, que se nos llena la boca de decir abuela. Ana Sánchez Rodríguez no es un nombre conocido en todo el mundo. No es una escritora famosa, ni una actriz, ni una cantante, pero es el símbolo de muchas mujeres que han pasado por la historia como la nada, que pudieron ser algo y que se quedó en nada por culpa del régimen franquista. Muchísimas gracias, Carmen, Ana Isabel, José, María José. Ha sido todo un regalo este programa. Nos despedimos desde aquí, desde el corazón de la tierra, y esperamos volver a escucharnos pronto. A todas las personas que estáis escuchando, os invitamos a acompañarnos en la próxima edición desde el corazón de la tierra.